Hoy en Visión para Vivir. Cada uno de nosotros tiene una serie de realidades que debemos superar. Tal vez usted tenga una discapacidad física. ¿Sabe qué? Supérela. No quiero sonar insensible. Solo estoy tratando de librarle de la autocompasión. Dios está con usted y Él le ayudará a superar ese obstáculo, cualquiera que este sea. La vida es impredecible. Sin importar en dónde estamos o qué etapa de la vida estamos viviendo, siempre habrá cosas que nos tomen por sorpresa. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Zazueta continuará con la serie Dejando un legado, con un mensaje en responsabilidad. La vida puede estar llena de vueltas forzosas y obstáculos inesperados, pero al final del día, nosotros somos responsables por la forma en la que reaccionamos ante nuestros problemas. Así que, sin más preámbulo, le invito a que nos acompañe al primer capítulo de Josué para iniciar este mensaje titulado Dejando un legado de responsabilidad. Las herramientas son muy importantes, y si usted trabaja con sus manos, entonces reconoce lo valiosas que son. Los carpinteros trabajan con martillos, con sierras y taladros, y todos los instrumentos relacionados a su profesión. Los cirujanos tienen sus propios instrumentos, al igual que los dentistas. En el ministerio también utilizamos herramientas. Aquí en el ministerio trabajamos con palabras, y yo me puedo considerar un artesano de las palabras. No porque sea muy bueno en mi trabajo, sino porque tengo que poner una palabra junto a otra hasta formar una idea. Debo escuchar con cuidado y trato de hablar con cuidado. Yo pienso que es importante que a veces estemos muy pendientes de las cosas que decimos y de las palabras que utilizamos. Una persona que no le da mucho valor a la diferencia entre las palabras dijo lo siguiente: de verdad que no veo diferencia si usted manda su perro a un taxidermista o a un veterinario. De cualquier manera, usted recibirá a su perro de vuelta. Bueno, es verdad. Si usted manda su perro al taxidermista, lo devolverá a su perro para que lo ponga de adorno y recolecte polvo. El otro se lo devolverá ladrando, gruñendo y comiendo. Sí que hay una gran diferencia en el uso de las palabras, ¿verdad? Y sí, hay una gran diferencia entre lo que es una predicción y una resolución. Deténganse a pensar en eso un momento. Por ejemplo, una predicción es algo que podemos anticipar que podría suceder. Se basa en suposiciones, opiniones, tendencias e incluso en sentimientos. Es cuando alguien dice, creo que algo va a suceder, presiento que tal cosa va a pasar. Así que muchas de las cosas que se escriben como hechos realmente no son nada más que opiniones y predicciones. Y a menudo, muy a menudo, están erradas. Escuche el siguiente listado que voy a darle de predicciones erradas. Fueron dichas o escritas a principios del siglo pasado o a fines del siglo anterior. Escuche con atención. La revista Mecánica Popular, prediciendo la marcha incesable de la ciencia en 1949, dijo lo siguiente: las computadoras en el futuro pesarán no más de 1.5 toneladas. Aquí viene otra. La compañía disquera Decca rechazó a los Beatles en 1962, diciendo lo siguiente: no nos gusta su sonido y la música de guitarra está pasada de moda. ¿Puede imaginarse? Aquí va otra. Todo lo que puede ser inventado ha sido inventado ya. Esto lo dijo el comisionado para la Oficina de Patentes de los Estados Unidos en 1899. Aquí viene una. Creo que hay un mercado mundial tal vez para unas 5 computadoras, dijo el presidente de la IBM en 1943. Un memorando interno de la Western Union dijo en 1876. El teléfono. da demasiados problemas como para ser considerado seriamente como un medio de comunicación. El dispositivo carece inherentemente de valor alguno para nadie. ¿Puede usted imaginarse qué haríamos sin teléfonos celulares en este instante? Aquí va una más. Las acciones de la bolsa parecen haber alcanzado su punto máximo permanente. Según esto lo dijo Irving Fisher, profesor de economía de la Universidad de Yale en 1929. Tremendas palabras, ¿no cree? Una más. La caja de música inalámbrica no tiene valor comercial imaginable. ¿Quién pagaría por un mensaje enviado a nadie en particular? Esto lo dijeron los asociados de David Sarnoff en respuesta a su insistencia de invertir en el aparato de radio en 1920. ¿Qué problema tendríamos nosotros los comunicadores a través de la radio si se le hubiera hecho caso a estos asociados, no cree? Una más. La teoría de Louis Pasteur de los gérmenes es una ficción ridícula. Esto lo dijo un profesor de fisiología en 1872. Una más. El abdomen, el pecho y el cerebro permanecerán cerrados por siempre a la intrusión del cirujano sabio y humano. Lo dijo Sir John Eric Ericsson, un cirujano británico nombrado cirujano extraordinario a la reina Victoria en 1873. Imagínese que el bisturí no llegara ni al abdomen, ni al pecho, ni al cerebro. ¿Y qué es lo que tenemos en nuestros tiempos, verdad? Y por último, ¿qué le parece esta? 100 millones de dólares es demasiado dinero para pagar por Microsoft. Esto lo dijo la IBM en 1982. ¿Puede usted imaginarse? Estas fueron predicciones. Estas parecían importantes al momento, incluso precisas, pero estaban a años luz de la verdad. Pero las resoluciones son diferentes a las predicciones. Las resoluciones determinan lo que sucederá. Las resoluciones determinan lo que ocurrirá en base a las convicciones que tenemos, las disciplinas personales que ejercitemos, el propósito firme, la visión clara y un sentido de misión. Eso es una resolución. La resolución dice, asumo toda la responsabilidad para que esto suceda. Y por la gracia de Dios, viviré para ver que esto se haga una realidad. Consideremos a un hombre en el cual tal vez usted no haya pensado mucho recientemente en sus estudios de historia. Pero cuando él llegó a la edad de 5 años, ya estaba aprendiendo hebreo, griego y latín, gracias a su padre. Él fue a la Universidad de Yale a los 13 años. Es uno de los más jóvenes en graduarse de esa universidad. Quizás sea más conocido por sus obras a mediados de los años de 1700, con el famoso Gran Despertar de 1740 a 1742. Si usted no ha estudiado la vida de Jonathan Edwards, su estudio de la historia de la iglesia está incompleto. Es necesario hacer un estudio de este hombre tan interesante con un pasado puritano. Sus diarios valen la pena cada momento que usted pase leyéndolos. Él, por cierto, escribió 70 resoluciones para su vida antes de que cumpliera 20 años. La mayoría de nosotros no puede recordar mucho de ese tiempo. Y este es un hombre quien escribió resoluciones para toda su vida, y algunas de ellas son impresionantes. Veamos una de esas resoluciones. Dice, yo resuelvo vivir con todas mis fuerzas mientras viva. Esto me hace recordar lo que Jim Elliot dijo en una ocasión. Donde quiera que estés, debes estar completamente allí. Vive hasta el máximo cada situación que creas que es la voluntad de Dios. ¿No le gusta este pensamiento? A mí me encanta. Donde quiera que estés, está allí con todo tu ser. ¿Le ha tocado estar alguna vez con personas que no están allí del todo? Es decir, su mente parece que está en otro lugar. ¿Está mirando más allá de usted? Están pensando en otra cosa y no están ahí al 100%. Y Edwards dice, voy a vivir con todas mis fuerzas mientras viva. Voy a entregar todo lo que tengo a ella. No voy a vivir anticipando el día en que reciba una mecedora y cuelgue un cartel en la puerta que diga, déjenme en paz, yo ya he hecho mi contribución a la humanidad. ¿Por qué no vemos otra resolución de Jonathan Edwards? Esta es muy buena, escúchela. Resuelvo no hacer nada que tenga temor de hacer si estuviera en la última hora de mi vida. Esto fue lo que escribió antes de que tuviera 20 años de edad. ¿Se puede imaginar? Otra de sus resoluciones dice, resuelvo nunca hacer nada por venganza. Fíjense que esto me hizo pensar en el hijo de uno de los 4 misioneros que junto con Jim Elliot fueron asesinados en el Ecuador por los indios Aucas. En la película A Punta de Lanza que se hizo sobre esta historia, este joven pone su brazo alrededor del hombre que mató a su padre y dice, no voy a hacer nada por venganza. Si tan solo Dios pudiera de alguna manera borrar todo el rencor que usted tiene, usted viviría de manera mucho más libre. No se aferre al rencor, mi estimado oyente. Todo el mundo puede culpar a alguien por algo. A todos nos han estafado. Todos tenemos a alguien que se ha aprovechado de nosotros. Todos tenemos personas que nos han herido y maltratado e imprudentemente han dicho cosas en contra nuestra. Pero supérelo, siga adelante con su vida y no se olvide de eso. De alguna manera, todos estamos heridos. Esto me hace recordar las palabras de una escritora cristiana cuando estaba tratando de captar la imagen que estaba impresa en un libro que después se hizo película llamado El vuelo del halcón negro, en la que trataba de un capitán del ejército de Estados Unidos quienes estaban ante la invasión del pueblo enemigo en la guerra de Vietnam. En un momento en el que ellos habían caído en una emboscada, el capitán da órdenes a uno de los soldados para que se suba el camión y maneje, llevándose al grupo que había estado herido. Pero al darse cuenta que el joven al que le daba la orden estaba herido, le contesta este muchacho en desesperación, «Capitán, ¿qué no mira? ¿Que estoy herido?». A lo que el capitán, con la seriedad que le caracteriza y la enérgica forma de ser que tiene, y le dice, «Soldado, aquí todos hemos sido baleados. Así es que subas el camión y maneje». Y esta escritora utiliza esa frase para referirse que en este mundo, de alguna u otra manera, todos hemos sido baleados. Todos hemos sido heridos. Alguien nos ha herido o nosotros hemos herido a alguna otra persona. Y es una gran realidad, ¿no le parece? Veamos la siguiente resolución. Resuelvo que voy a vivir como desearía haber vivido cuando llegue mi hora de morir. Una más. Esta resolución es un poquito más difícil. Dice, resuelvo mantener la estricta sobriedad en el comer y el beber. Ahora sabe. ¿Por qué le digo que es difícil? Algunas me encantan, otras no tanto, se lo confieso. Otras resoluciones dicen lo siguiente. Resuelvo estudiar las escrituras tan firmemente, constantemente y frecuentemente como pueda, de tal manera que pueda encontrar y sencillamente percibir en mí el crecimiento en el conocimiento de ellas. Resuelvo que nunca, de ahora en adelante y hasta que yo muera, actuar como si me perteneciera a mí mismo, sino completa y para siempre a Dios, ya que es agradable ser hallado así. Resuelvo que siempre que yo haga cualquier acción conspicua y maligna, seguiré su rastro hasta que llegue a la causa que la originó y entonces me esforzaré cuidadosamente en no volver a hacerla y a pelear y a orar con todas mis fuerzas en contra de la causa. Esta es impresionante, ¿no le parece? Estas son dignas de dejar un buen legado de responsabilidad. Al viajar al pasado, desde la época colonial de Norteamérica, con la vida de Jonathan Edwards, hasta la tierra de Canaán, podemos imaginarnos a un personaje que seguramente usted recordará. Me refiero a Josué. Josué escribió sus resoluciones mientras estaba parado en el banco del río Jordán, preparando a su gente para entrar y poseer la tierra prometida. Yo no sé si Josué habrá escrito en su diario algunas resoluciones. Me gustaría pensar que parte de su diario es el libro que lleva su nombre. Me gustaría pensar que Josué, en estas horas formativas, en los días de transición del liderazgo de Moisés a él, con gran sensibilidad mantuvo este registro, y hoy lo conocemos como parte de la Sagrada Escritura, el canon bíblico, una parte del canon inspirado de las Sagradas Escrituras de Dios. Pero para Josué, quien ni siquiera podía imaginarse qué se encontraría alguna vez él, su nombre puesto en las Escrituras. Para él, si me permite un poquito de imaginación, yo podría decir que este, el libro que lleva su nombre, es su diario, el diario de las cosas que Dios hizo en la vida de Josué. Si usted recuerda, en nuestro primer mensaje de esta serie, Josué estaba recordando. En el segundo mensaje vemos que todo se trata de la misión personal que Dios tiene para Josué. Pero en este tercer mensaje veamos cómo él asume su responsabilidad al llamado de Dios. ¿Hay algo en cuanto a llevar un diario espiritual que le ayuda a uno a tomar una responsabilidad por la vida que Dios nos da? Menos culpar a otros, menos excusas y más responsabilidad personal. No sé si Josué mantuvo el diario o no, pero si él hubiera escrito alguna resolución, quizás él hubiera escrito algo así: resuelvo que independientemente de la realidad de mi edad, o de la ausencia de mi mentor, o de la presencia de obstáculos, voy a escuchar y obedecer al Señor mi Dios. ¿Por qué no acampamos un tiempo con Josué a las orillas del río Jordán y exploramos su legado de responsabilidad al pueblo de Israel? Leamos Josué capítulo 1, versículos 1 al 9. Aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, y tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué enfrentó al menos tres desafíos al tratar de cumplir con la misión que Dios le había dado como sucesor de Moisés. Sin embargo, Dios ayudó a Josué a vencer estos desafíos con su promesa, con su poder y también con su presencia. Primero que nada, Josué enfrentó el desafío de su edad. ¿Qué edad tenía Josué? Su edad nunca se da exactamente aquí en el libro. El historiador judío Flavio Josefo cree que Josué tenía probablemente algunos 40 años al momento del éxodo. Y si podemos confiar en eso, él entonces tenía 80 años cuando ocurrió esto. Les tomó 40 años el llegar a la frontera de la tierra de Canaán. La mayoría de ustedes que me escuchan, dudo que tenga algunos 80 años. Algunos de ustedes sí, pero la mayoría de nosotros solo podemos imaginarnos cómo sería nuestra vida a los 80, ¿verdad? Bueno, Josué se negó a permitir que su edad fuese un factor. Y yo reto a cada uno de ustedes a disfrutar de su cumpleaños de un año a otro, a superar su edad, a ir más allá de ella. Nadie es tan joven como no se quiera sentir así. Y nadie es tan viejo como no se quiera sentir viejo. Es decir, que si usted ya se siente viejo, posiblemente, aunque usted no tenga ni los 80 años, ya sea un viejo. Porque la edad puede determinarse realmente nuestra actitud, ¿no cree? Tenemos una opinión curiosa en cuanto a la edad. Realmente no significa nada. La actitud lo es todo. Yo he visto algunas personas caprichosas de 50 años de edad y he visto personas maravillosas de 80 años. Todo tiene que ver con la actitud. La edad realmente no significa nada, nada. Josué acababa de cumplir 80 años. Si en realidad esa era su edad, él resolvió, independientemente de su edad, que iba a hacer lo que Dios le dijera que hiciera. En segundo lugar, Josué enfrentó el desafío de perder a su mentor. Moisés había muerto, y el Señor no lo mantuvo en secreto, esperando que Josué viviera soñando que la sombra de Moisés estuviera cerca de él. No, no fue así. Vea los versículos 1 y 2 y note lo que dice. Aconteció después de la muerte de Moisés. O sea, desde el principio se dice que su mentor había muerto. Versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Dios le dice eso a su siervo Josué. Entonces, Josué, a la edad de 80 años, sin un mentor cerca, sin el hombre clave que había guiado el éxodo de los israelitas de Egipto, sin ese gran mentor experimentado de 120 años de edad, y hablaremos más de los mentores en otro mensaje futuro, por cierto, porque hay algo cuando uno sabe que su mentor está ahí, algo que fortalece su espíritu, pero no puedo confiar en un mentor si la tarea ante mí es claramente de Dios. No puedo confiar más en él que en Dios. Tengo que seguir adelante. Y Josué estaba haciendo eso mismo. Moisés había muerto. Y Josué ahora tenía que tomar la responsabilidad que Dios le daba. Tercer lugar, Josué enfrentó el desafío de la adversidad imprevista. ¿Cuáles eran los retos y los obstáculos que tenía? Bueno, una tierra llena de enemigos, tribus guerreras y experimentadas en la batalla. Hablamos de eso en nuestro primer mensaje. Y un grupo de personas más numerosas que las del propio Josué. Estaban bien establecidos, vivían tras muros de piedra en el territorio familiar para ellos, la tierra de Canaán. Y Josué se encontraba entre las tropas que iban a invadir la tierra. Nunca habían estado allí. Habían oído hablar de ese lugar, de esa tierra, de la gente que estaba viviendo en esas tierras, pero ellos nunca habían estado allí. Los obstáculos, muchos de ellos, todavía debían ser enfrentados. La incertidumbre es a menudo el peor tipo de obstáculo. Antes de seguir adelante con Josué, permítame detenerme aquí unos instantes y hablar de cómo estas tres cosas que acabo de señalar se aplican a nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene una serie de realidades que debemos superar. He mencionado una, que es la edad. Tal vez usted tenga una discapacidad física. ¿Sabe qué? Supérela. No quiero sonar insensible. Solo estoy tratando de librarle de la autocompasión. Dios está con usted y Él le ayudará a superar ese obstáculo, cualquiera que este sea. Cualquiera que sea la dificultad, esa limitación, proponga en su corazón superarla. Esta puede ser la falta de recursos financieros. ¿Sabe qué? Siga adelante. Dios proveerá. No espere hasta que su oportunidad llegue. Haga su parte. Puede que nunca llegue. Y es triste pensarlo de esta manera, pero es una realidad. O tal vez sea que usted en el pasado tuvo inconvenientes innegables. Todos tenemos cosas que desearíamos no haber hecho o que desearíamos no haber dicho. Errores que hemos cometido. Sin duda, los padres han cometido errores con sus hijos. Hay un gran sinónimo para la crianza de los hijos. Eso es sentirse culpable. Estoy seguro que usted ha cometido errores. Yo los he cometido también. Pero cualquiera que sea la realidad, sigamos adelante. Puede que no tenga a su mentor cerca de usted. Puede que no tenga cerca de usted a esa persona que significó tanto para usted en un tiempo. Puede que usted haya perdido a su pareja, a su cónyuge. Puede que su pareja le haya abandonado. No puedo imaginarme lo difícil que eso sería. Pero siga adelante, sin él o sin ella, sin su mentor, sin su cónyuge. O tal vez no podrá ver a todos sus hijos sino hasta después de la muerte. Puede que usted haya sobrevivido a uno de ellos. No puedo pensar en nada peor que eso, en perder un hijo. Pero ¿sabe qué, padre de familia? Debemos seguir adelante. La discapacidad no tiene por qué descalificarnos para hacer lo que nos venga a nuestras manos para hacer. Cada uno de nosotros tiene obstáculos por delante, tiene desafíos. Y podemos enfocar nuestras mentes en esas cosas y estar agobiados y deprimidos. Se puede vivir en el temor de eso. Siempre habrá obstáculos. Siempre habrá alguna cosa. Las resoluciones determinan lo que ocurrirá en la base de las convicciones, las disciplinas personales, el propósito firme, la visión clara y un sentido de misión. Usted escucha Visión para Vivir con el pastor Carlos Zazueta y el mensaje, dejando un legado de responsabilidad. Por su falta de dependencia en la palabra de Dios, la iglesia del siglo XXI se está erosionando, perdiendo de esta manera su impacto eterno en la sociedad. Por tal motivo, Visión para Vivir y el pastor Charles Swindoll le ofrecen el libro Despertando a la Iglesia, un llamado urgente a la renovación. En él, su autor, el pastor Swindoll, pone de manifiesto que solo el regreso a la enseñanza bíblica hará que la Iglesia tenga fuerza en esta sociedad que ha perdido su ruta. Lleve a casa este material que desafiará su vida, Despertando a la Iglesia, un llamado urgente a la renovación. Puede ser suyo hoy al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O puede llamarnos al 1-800-898-4847 o al 972-473-5133. Y no olvide de visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org para hacer allí su donativo y para obtener los recursos que tenemos disponibles para usted. Finalmente, si nunca se ha comunicado con este ministerio, hágalo hoy y le enviaremos un regalo diseñado para usted. Llámenos al 1-800-898-4847 o 972-473-5133. Acompáñenos la próxima semana cuando el pastor Carlos Zazueta continuará con el mensaje, dejando un legado de responsabilidad. No se lo pierda.